10 y 45 minutos, tal y como les anticipamos, vamos a quedarnos con el repaso, lo que fue el fin de semana, valoración con respecto a los eventos destacados que se concentraban en estos días y lo más próximo en el tiempo, bueno, pues lo tuvimos ayer domingo, ayer con esa quinta edición de las sueltas del toro del Gallumbo. Vamos a conocer, bueno, pues al final cómo se desarrollaban ambas sueltas, la de la mañana y la de la tarde. Lo más importante, que afortunadamente, desde el punto de vista de la seguridad, bueno, pues cabe destacar que no hubo incidentes de gravedad. Es cierto que en este tipo de eventos es complicado que no haya ningún tipo de percance por la gran cantidad de personas, porque además, bueno, pues evidentemente se está... está participando un toro de lidia de ese peso. La verdad es que confluyen muchos factores que es raro que no provoque algún tipo de percance. De hecho, los hubo, ahora lo vamos a comentar, pero como decimos, en definitiva, afortunadamente no cabe lamentar, por ejemplo, heridos por astas de toro, ni en definitiva heridos de gravedad. De todas formas, se lo vamos a confirmar y con más detalle a través del tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, Andrés Domínguez, con quien ya conversamos el pasado viernes, anticipando un poco lo que llegaba. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues hablamos el viernes, decíamos que lo más importante, evidentemente, ¿no?, en este tipo de festejos, la seguridad. Y desde ese punto de vista, Andrés, lo primero, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo fue la jornada de ayer? Pues bueno, pues en general satisfechos, ¿no?, con el trabajo que hemos realizado, no en el día de ayer, sino el que venimos ya realizando días anteriores, pero bueno, ayer fue la culminación de ese día y la verdad que es muy satisfecho y orgulloso del trabajo que realizamos y gracias a Dios, aunque hubo algunos percances, pues en general estamos muy contentos, ¿no? Coméntanos en cuanto a los percances. Como decimos, dentro de lo que cabe, parece que no de gravedad y no hubo ningún herido por asta de toro, ¿no? No, el primer toro salió ya rematando desde la primera hora, ¿no? Llegaba mucho, de verdad que llegaba mucho a los barretes de Gallado y tuvo una carrera hacia el Toledo y allí un poco se resguardó, ¿no? Y cerca allí del jardincito del Toledo, entre el Toledo y la escalerita que dijo Canal, pues un chaval tuvo la mala suerte que le hizo ir el toro y le tocó dos o tres veces el hospital, pero pudo escaparse, ¿no? Y en la pura mala suerte que tuvo, que al escaparse pues había un marmolito que sobresalía del escalón de una casa y fue lo que no se hizo una herida abierta en la pinilla que le podía ver parte del hueso, ¿no?, ligamente. Pero después en general pues todo muy bien. Parece que herida abierta, no sé si bueno, no sé si tenéis noticias, llegó a fracturarse. Creemos que no, porque el chaval, a pesar de dar fuerte, pues siguió corriendo unos 30-40 metros y llegó hasta la ambulancia, bueno, hacia el vallado del Toledo, que estaba la ambulancia justo detrás, hasta que ya lo cogieron los compañeros y yo creo que si tuviera una fractura, pues caería entregando en el primer momento, ¿no? Por eso creemos que fractura no tiene, pero sí que era muy llamativa la herida abierta, ¿no? Esto, y por lo demás, pues... Esto nos dice que... Sí, ocurría en la zona del Toledo. Entre el Toledo y la escalerita que bajan hacia la calle San Ignacio, Obispo Canal. En el tramo aquel fue donde el toro le hizo hilo y pudo escabullirse un poco del toro, que menos mal que no lo agarró bien, ¿no? Porque el toro ya eso de salida ya rematando, entonces también teníamos mucho eso, ¿no? Que cualquiera que lo pillara, sabíamos que como lo tumbara al suelo, pues iba a ser difícil que se escapara, ¿no? Pero gracias a eso, el chaval pudo rápido, pudo bajar el toro, con la mala suerte que al salirse pues con la pinilla dio en el sobresaliente del escalón y fue cuando se hizo la herida. Lleva a tocarle con el pitón, pero sin provocarle herida, sino que la herida fue en la escapatoria, ¿no? Sí, en la escapatoria y con el marmolito del portal de una puerta. Ese fue el único herido de cierta envergadura por la suelta de la mañana, porque... De la mañana, sí, porque después también recibimos un muchacho, pero pues no sé si es que le dio un bajón de la calor y el el mesoso se cayó al suelo y con la mala suerte se abrió un poquito una herida en la frente, que se le cogieron puntos, y no sé si también tenía una fractura de muñeca del mismo golpe del bandicimiento. Pero bueno, tampoco estaba el toro ni nada, fue casi al toro. Bueno, el toro estaba ya casi en el cajón cuando llegaron con el hombre, ¿no? Pero en el toro de la mañana fue lo más reseñable que ocurrió. ¿Fue por desvanecimiento entonces? Sí, yo creo que el aumento era yo también un día muy caluroso y a lo mejor el hombre pues le dio un golpe de suyo de calor y se desmayó, ¿no? Entonces golpeó con la cara en el suelo y con la mala suerte se cogió el brazo debajo y creemos que también tenía una, bueno, los sanitarios dijeron que sí que tenía una fractura en la muñeca. Bueno, pues esto en torno a la mañana, decimos, dos percances, aunque dentro, evidentemente, de lo que puede ocurrir, incluso cabe calificarlos de leves porque no hubo heridas por asta de toro y, por tanto, personas que fueron atendidas, pero no de gravedad. Sí, la verdad es que al saber que se le estabilizó allí, se trasladó para el hospital de Villamartín. Y el otro muchacho era de Puerto Real, se le cogió la herida de la frente y como era de Puerto Real, pues se fue por su propio medio al hospital de Puerto Real. Eso, por la mañana, y en cuanto al toro de por la tarde. Pues bueno, el toro de la tarde ya embarcándolo una hora antes, pues sabemos que ya le daba más juego, ¿no? En el momento que se le abrió el cajón, pues salió como un cohete. Y la verdad es que era un toro de más presencia que, a lo mejor no por la cara, pero sí por el volumen, pierde por la mañana. Pero bueno, dio un montón de carreras hasta que ya poco a poco pues se fue agotando. En muchos recortes también la gente, los aficionados, disfrutaron con él porque salió bastante recorte. Y ya casi al final, ¿no? Cuando fue un poco antes de atarle, pues un chaval estaba montado en una reja con la mala suerte que no pudo aguantar más en lo alto y donde vino a caer casi en la cara del toro, ¿no? Le dio allí dos o tres cabezazos del toro arremetiendo contra él, pero salió ileso, ¿no? Un poco magullado de pasarse por el suelo y la verdad que se levantó por su propio pie, se atendió la ambulancia, pero se bajó rápido porque la verdad que dijo que estaba bien, ¿no? Y no tenía nada más que la magulladura y la herida que producía por el suelo, ¿no? Así que tampoco llegó a ser empitonado por el toro. No, fue más que nada cabeceado, ¿no? El toro la remetió dos o tres veces y la verdad que tuvo también mucha fortuna. Pero bueno, mejor así, un susto gordo que se llevó el sogal. Y así deseamos que los dos se recuperen, o los tres heridos. El chaval de la pierna, el otro hombre de reconocimiento y este chaval que se llevó un gran susto, ¿no? El chaval de la reja. La verdad es que, lógicamente, ¿no? Pues hay bastante material en cuanto a fotografías y vídeos en las redes sociales sobre lo que fueron las sueltas. Y se puede ver, además, ¿no? El vídeo que nos comenta este último caso, en el que este chaval, la verdad es que tuvo al final hasta suerte, teniendo en cuenta que cayó junto al toro, ¿no? La cara del toro. No es la primera vez que pasa esas cosas, ¿no? Pasó, yo me acuerdo de hace un par de años en Benamahoma, también ha pasado en Villaluengo otros años más atrás, y son cosas que suelen ocurrir, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor se intenta menear el toro, a lo mejor se mueve, pero a lo mejor cuando da uno cuenta ya es tarde, ¿no? Entonces, la mala suerte es que normalmente cae la gente cuando está el toro debajo. Y gracias a Dios, pues para lo que puede haber pasado, pues salió ileso, ¿no? Son, por tanto, los tres percances más destacados. Podemos decir que ocurrieron a lo largo de la jornada de ayer domingo. Supongo que evidentemente habría también magulladuras, arañazos, torceduras, etcétera, de otros aficionados que corriesen por las mismas carreras, tropezones entre corredores, etcétera. Bueno, hasta la fecha no ha llegado nada, pero seguramente, hombre, lo habitual. Pero cuando un toro aprieta, pues cada uno busca el boquete más cercano y uno más que se tropiece, que caiga en el suelo, pero pues ya es mucho más leve, ¿no? Bueno, esto en lo que se refiere al punto de vista de la seguridad, que es lo más importante, desde luego. ¿Cuál fue el comportamiento del público y cuál fue la afluencia, en definitiva? Porque comentamos, ¿no?, que no había coincidencia con otra serie de festejos en la jornada de ayer domingo, y por tanto esto podía hacer que todos los aficionados del entorno se diesen cita ayer en nuestra localidad. ¿Cómo fue en cuanto a número de público? Pues bueno, desde por la mañana bien temprano, pues ya se iba acercando allí la gente, ¿no? Estábamos nosotros terminando de preparar todo el recorrido, y la verdad es que había bastante gente. Ya también la zaranga que venía de Huelva también animó un poco el cotarro, y también ellos se quedaron sorprendidos con el ambientazo que había allí en el recorrido, ¿no? Pero sí que es verdad, no sé si a lo mejor se ha superado en mucho o en poco, pero había mucha cantidad de público, y yo creo que las imágenes que se ven por el Facebook y las redes sociales, pues así lo refieren, ¿no? Yo sé que es complicado el tema de contabilizar, además, ¿no?, el número de personas que pueda haber en calles, recovecos, pero vuestra impresión, ¿no?, con respecto a los años anteriores, ¿que ha sido la edición con más afluencia? Pues supongo que a lo mejor que sí, ¿no? Es muy difícil, pero la verdad es que todos los puntos estaban llenos, ¿no? Y desde bien temprano, pues la gente iba buscando su sitio para poder disfrutar de la Feria de los Toros. Incluso por la tarde había gente allí que no se habían meneado. A las 4 de la tarde estaban allí a su ligero esperando que saliera el toro de la fiebre, ¿no? Entonces, pues nosotros venimos orgullosos, ¿no? Y que la gente, la afición, y es por lo que lo hacemos, ¿no? Porque también disfrutamos nosotros de aquello así, ¿no? Porque después lo que es en el toro no disfrutan, ¿no? Porque está pendiente de otras cosas, pero si la gente disfruta con nosotros, pues nosotros orgullosos de eso. El comportamiento del público, porque además es algo en lo que pone especial énfasis, la responsabilidad, la colaboración, ¿no?, de cada una de las personas que participen, que estén allí presentes, y también, bueno, porque a lo mejor al mediodía no tanto, pero por la tarde puede haber personas que hayan bebido en las horas intermedias, con lo que la segunda suelta sea de más complicada. No sé, ¿cómo fueron las sueltas en cuanto a la colaboración del público? Bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero en general bastante bien, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor los dos o tres que se ven que te pueden fastidiar, no fastidiar el día, ¿no?, sino ellos mismos, ¿no? Porque la verdad que arriesgan mucho y ya tú no sabes si, porque por ejemplo ahí había un chaval que empezó a recortarlo dos o tres veces y decíamos, a lo mejor no está en condiciones, y nos acercamos y el chaval estaba de lujo, pero lo vimos que se le pasó dos o tres veces cerca y nosotros nos asustamos, ¿no? Porque no es que nos da igual, sino que está poniendo su vida en peligro, y nosotros lo que les deseamos es que no pase nada, ¿no? Y si lo podemos evitar, pues se le llama un poco la atención y ellos, pues, obedecen, ¿no? Y en general bastante bien, ¿no? Sí que hay que mejorar, a lo mejor, que la gente no sale de todo el recorrido, se espera verlo, y hay que tener en cuenta que pueden tener muchos más corredores y ese sitio le puede hacer falta, pero bueno, poco a poco, pues, la gente se consciente que las escapatorias están para los corredores y cada año, pues, vamos mejorando. Un tema fundamental, ¿no?, y complicado porque, claro, cada vez hay más personas, con lo que se tapa cada hueco casi, y eso, bueno, pues al final repercute en que haya pocas escapatorias para los que realmente están participando, sí, en la carrera. Es verdad, llega un momento que es imposible, ¿no?, entrar más gente de la que hay, ¿no?, pero apretando un poco hacia atrás, pues hace el hueco necesario para que todos tengan sanos y salvos, ¿no? Años anteriores comentábamos que, no sé, existía la posibilidad, o lo habían pedido además, ¿no?, alguna persona, de que se pudiera ampliar el recorrido. No sé si eso lo seguís barajando, si lo tenéis previsto para próximas ediciones, si todavía, bueno, preferís permanecer con las características actuales. Bueno, nuestra intención es seguir ampliándolo, ¿no?, por lo menos hasta la Trinidad, ¿no?, que la Trinidad es la calle Nevada, creo que es la que sube hacia la torre, pues allí también cabría un montón de público. Pero bueno, esto, como ya sabéis, es muy costoso. hay que abrir boquetes en el suelo, comprar otro material. Todavía tenemos que comprar la valla ganadera de lo alto del muro para que no tengamos que hacer traslados a Benocá, ya que no estamos súper agradecidos al Ayuntamiento de Benocá, que nos lo presta cada año. Y también, a lo mejor, antes de ampliar el recorrido, hacer nuestros propios cajones, ¿no? Y tampoco ir a Grazalema o a Benocá por cajones prestados. Entonces, a lo mejor hay que esperar un poco para tener toda esta infraestructura y después planteárnoslo para aumentar el recorrido, por lo menos hasta la Trinidad, que sería un poquito más amplio y la verdad que lo necesitamos. Pero bueno, todo a su debido tiempo, hay que llenar las arcas, ¿no?, para hacer todo eso. Y poquito a poco, pues, paso a paso, y por ahora iba todo bien, pero para qué cambiarlo, pero es verdad que sí, que la intención está ahí. Por tanto, Andrés, con todo lo que hemos comentado, la valoración, me decía, ¿no?, al principio, que satisfactoria, ¿no?, por parte de los integrantes de la peña del Toro del Gallumbo. Sí, porque llega el día este y está desde, bueno, no duerme la noche anterior dando vueltas y cómo saldrá, y esperemos que no haya nada, y siempre está con el pipijero ese, el pellizquito en el estómago. Y la verdad que no es verdad lo que decimos, que no disfrutamos, no más que nada, estamos ahí organizando y pendiente de otras cosas. Y después, cuando ya encierras el toro de la tarde, a las 8 de la tarde, encierras el toro y ya un descanso que no veas, y la verdad es que todo es satisfactorio, ¿no? Te das cuenta que todo el trabajo, pues, tiene su recompensa y vale la pena. La responsabilidad, ¿no?, que hace que se disfrute poco durante la jornada, y bueno, ya mejor después, una vez que termina y se comprueba que, bueno, pues los incidentes no han sido graves, no ha habido que lamentar, ¿no?, heridos, por ejemplo, de gravedad en el día de ayer, y que todo, dentro de lo que cabe, bueno, pues giró por como lo habíais previsto, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no?, que hace todo el trabajo para que todo salga bien, y cuando las cosas salen bien, pues nos alegramos mucho y disfrutamos en ese momento, ¿no? Pero siempre disfrutamos cuando ya el toro de la tarde está guardado. Y tanto disfrutamos que después nos venimos arriba y tenemos que desmontar todo el vallado. Ahora te preguntaré por eso. Antes, sobre la recogida de alimentos, ¿cómo fue? Pues estuvimos ahí en la iglesia y llevamos 4 o 5 bolsas llenas de alimentos, pero no sé, a lo mejor sería más un dato de la hermandad, ¿no?, que ella la que lo recoge, pero no sé, a lo mejor yo creo que había algo menos que otros años, ¿no? Sí que es verdad que se veía que yo con más hueco, pero bueno, todo, aunque sea todo el granito de arena que haya aportado cada persona, pues bienvenido sea para Caritas. Y después sobre lo que comentaban, ¿no?, sobre el desmontaje, porque una vez que termina, bueno, pues ahí se ha quedado se queda en la suelta, los festejos, el público, bueno, pues evidentemente, ¿no?, pues ya se marcha sus casas, va a seguir disfrutando donde quiera, pero a vosotros os toca el desmontaje urgente, además, ¿no?, porque en muchos casos corta el tráfico y por tanto hay vallado que no se puede dejar. Bueno, y de hecho, prácticamente decías, ¿no?, que en un porcentaje muy grande casi casi que se recoge todo, ¿no? Sí, en el porcentaje se desmonta todo menos lo que es la chapa del jardín. Del jardín, yo creo que felicitaremos a la policía de los aparcamientos para que no aparquen el sábado que viene, para desmontarlo a lo largo de la mañana. Pero sí que es verdad que ayer, pues, en el momento que cerramos el toro, pues, nos pusimos los guantes como herramienta y manos a la obra, ¿no? Nos dieron hasta las 11 de la noche, ya coincidimos allí con el equipo de básica, que hizo también su grandioso trabajo, como siempre. Y entre uno y otro, pues, dejamos aquello que parecía que no había nada, no había habido nada horas antes, ¿no? Entonces también eso es a valorar, ¿no?, de la gente de esta peña, que son currantes siempre, y después de una pesa de trabajar, que viene trabajando días anteriores, codo con codo, uno con otro, montando el vallado, quitando, modificando cosas, pues usamos el día del toro y después nos queda otra que seguir trabajando para dejar todo, pues, bastante bien, ¿no? Y allí a las 11 de la noche acabamos y fui de verdad que se soltaron algunos cohetes para alegrar la noche y ya como fin de fiesta, ¿no? ¿La reapertura al tráfico fue sobre las 11 entonces, Andrés, o antes? Bueno, nosotros salimos de allí a las 11 y la verdad que estaban allí los camiones de básica, ¿no? Tenían allí por lo menos 4 camiones, más los trabajadores de a pie. Y la verdad que nosotros desaparecimos ya del recorrido y no sé a qué hora abrieron, pero yo creo que supuestamente pues cuando terminaron los de básica, ¿no? A destacar, desde luego, no nos cansamos ni nos cansaremos, ¿no? Destacar que sí que es cierto que es su trabajo, pero que es un trabajo que evidentemente muy duro y además que realizan, bueno, con una eficacia tremenda, con una labor que organizan. Cuando todos estamos disfrutando, bueno, pues ellos están ahí al pie del cañón. Y bueno, pues pocas horas después no se nota, ¿no?, que ha habido eventos y son multitud durante todo el año en nuestra localidad. Sí, sí. La verdad es que también a valorar el trabajo que hacen, ¿no? Que tienen un buen equipo, se organizan bien y unos por arriba, otros por abajo, pues lo vean todo como está la onda. Además con muchísimos eventos que le llegan en esta fecha y ahí están al pie del cañón, bueno, un trabajo excelente por parte de Básica. Sobre desperfectos, posibles desperfectos en la zona, en las calles, en algunas fachadas, ¿visteis algo? Sí, tenemos 3 o 4 desperfectos, ¿no? Ya hemos hablado esta mañana con la aseguradora y nos pondremos en contacto otra vez a través de fotos y yo creo que vendrá el peritaje para un poquito de mármol y un cristal roto, creo que también hay. Y lo que sí es verdad son los mármolitos de la ventana, que uno por la cogida de la ventana se ve perfectamente así antes del vídeo, que cuando arremete el toro puede faltarse destrozos de mármol al suelo, y otros que hay por la calle Magdalena. Y eso entre, a ver si entre hoy y mañana ya lo damos preso formalmente a la aseguradora, ya le hemos mandado las fotos. Hay que escribirles un informe, ¿no?, de cómo ha ocurrido y pronto, pues, mientras antes que se va a arreglar. Algo además, ¿no?, que revisáis desde el primer año, claro. Sí. Un seguro para eso, además. Bueno, pues es un poco el balance detallado, además de las distintas perspectivas, ¿no?, de la celebración de la suelta del toro del Gallumbo, que tenía lugar en la jornada de ayer, la perspectiva sobre todo más importante, la de la seguridad, junto a la participación, la afluencia de público, distintos aspectos que hemos abordado, lo que además era el quinto aniversario. Por ese motivo, pues se había confeccionado una camiseta especial, ¿no?, conmemorándola, y la verdad es que se veían muchísimas, ya decíamos que se habían vendido, ¿no?, más de 1.000, unas 1.200, ¿no? Ayer se acabaron todas, aunque las 1.200 pues estaban en la calle. El colorido también de esas camisetas y la presencia, ¿no?, que reflejaba la celebración del todo el Gallumbo ayer en nuestra localidad. 11 y la 9 agradecer a los fósiles a los que la contaron, porque es una aportación importante que se hace para la fiesta y nosotros siempre agradecidos de que ellos cada año pues estén apoyándonos. Andrés, una vez que llegamos a este punto, ¿qué toca ahora? Ya pensando en las próximas sueltas del año que viene, trabajo que se realiza de forma intermedia para, rifas, etcétera, ¿no? Bueno, ahora toca un poquito descansar, ¿no? Llegar a la feria y yo creo que otro año más estaremos con nuestro carretón, un poquito para que los niños disfruten del toro infantil. Y después, pues, la rifa de la fiesta de Navidad, ¿no? La super fiesta que hacemos todos los años para comenzar el año con algo de ingresos, ¿no? Y ya, pues, pensando en el 2019, que no, esto no para Juan Carlos. Pues nosotros que seguiremos, por supuesto, hablando como con el resto de colectivos de nuestra localidad, destacando las novedades que se vayan registrando. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo a Andrés Domínguez, como siempre, su colaboración, que nos haya informado sobre cómo se desarrollaban ayer las dos sueltas de esta quinta edición del Toro del Gallumbo. Así que, Andrés, lo ha dicho, muchísimas gracias, como siempre. Pues muchas gracias a ustedes por contar siempre con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.